Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Es muy interesante ver cómo el recurso impreso, que es un recurso que si se quiere se aprende de los artistas pop norteamericanos en su uso masivo de esta técnica de impresión, que otrora fuera una técnica muy avalada por el arte, pero en la mitad de siglo es más usada por la publicidad y por comunicación como tal. Pues es muy interesante ver cómo cuando hay una emergencia o si se quiere hay algún tipo de manifestación social fuerte, pues las comunidades vuelven al papel como una forma, una alternativa de muy rápida difusión de los mensajes. Mi nombre es Álvaro Vélez, soy historiador de la Universidad de Antioquia, soy ahí mismo también, soy profesor y soy dibujante de historietas. Yo llegué pues como a los fanzines, pues a hacerlos básicamente por allá más o menos en los 90. Llegué justamente fue porque yo hacía historietas, hacía cómics, pero era más o menos común, digamos, por allá, estoy hablando más o menos de principios de los 90 más o menos, o mediados de los 90, encontrarse en un concierto, digamos, de punk, encontrarse algunas con algunas revistas fotocopiadas que hacía el mismo grupo de punk al concierto que uno iba, o gente que estaba vendiendo ahí mismo, no sé, fanzines, básicamente eran fotocopias y eran fanzines como punkeros. A mí me empezó a interesar de manera, digamos, más significativa cuando empecé a hacer historietas, porque veía pues como que era el único medio, digámoslo así, en donde yo podía mostrar lo que yo hacía. Luego conocí unos amigos, unos colegas, digámoslo así, de dibujantes también, Marco Loreña, en ese entonces también estaba Juan Pablo Marín, Will, Andrés Buitrago, que en ese entonces también hacía cómics, y ellos ya tenían, digamos, un poquito más de experiencia, ya editaban unas revistas, aunque también editaban fanzines, y yo básicamente empecé pues como por el ejemplo, digamos, de ellos, digámoslo así. Yo empecé fotocopiando en fanzines y terminé publicando ya de una manera como un poco más profesional. Uno hace fanzines básicamente es porque no hay otro lugar donde publicar. Ese es el punto básico. Yo hacía junto con otros amigos historietas y no había dónde más publicar. O sea, no había un periódico, no había una revista oficial, no había nada que nos permitiera a nosotros publicar ahí. Entonces, de alguna manera tenía eso que salir, y la única manera que tenía que salir era bajo nuestros propios medios. O sea, nosotros aprendimos eso, fue a la fuerza básicamente, porque no había otro lugar. De hecho, hoy en día todavía es muy difícil publicar en publicaciones oficiales, pues, o en revistas, en periódicos, aunque hoy existe pues otra cosa un poquito muy diferente, que es la del internet. Entonces básicamente nosotros publicamos es por eso. Ya después nos damos cuenta que es interesante la calle, o sea, estar ahí, permanecer ahí, tener los productos ahí afuera, justamente en eso que te decía más temprano, que era como, digamos, en conciertos o en toques de punk o ese tipo de cosas, uno estar ahí y mostrarle justamente a la gente, porque eso llega también por añadidura o más o menos, mostrarle a la gente que puede sacar sus propias cosas, puede decir sus propias cosas en unos productos hechos por ellos mismos. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Peter Van Ripper, escuchamos un fragmento de Long Tones, de 1981. Thank you. condition is, ma'am. Bajo el espíritu que tiene ese colectivo de Taller Cuatro Rojo, digamos que el fanzine sí es también, no solamente el asunto del hazlo tú mismo, o sea, eso de que suena incluso también muy punkero, de que es posible que yo mismo pueda producir antes que ser un espectador de otra producción o de producciones oficiales, que yo mismo puedo hacerlo o que una comunidad misma puede hacerlo. Pero más allá también del hazlo tú mismo está el asunto de la calle. Bueno, con la gente, este colectivo de los 70 de Taller Cuatro Rojo, era una cosa, digamos, poco diferente porque se trataba también de carteles, sobre todo en el asunto del cartel y de la intervención, digamos, de ese cartel en la calle o del arte callejero, digámoslo así también, muy bajo la temática, digamos, una temática política, social, muy de ese entonces, de movimientos obreros, estudiantiles, en los 70. Yo creo que en parte el trabajo del fanzine tiene que ver con eso. Mi seudónimo es Stingfish y trabajo con graffiti y pues tengo otros proyectos de publicaciones independientes, fanzines. Mi trabajo siempre ha estado muy marcado por eso, por tratar de apuntar hacia la independencia un poco y también en producir, pues sí, como poner en circulación información de manera directa, sin tener un filtro. Entonces, tanto el graffiti como las publicaciones que hago, pues siempre pues tienen esa connotación, ¿no? Como llegar directo a la calle o llegar directo a la persona con la publicación. Me gusta mucho que las cosas sean gratuitas. Entonces, por ejemplo, pues obviamente el graffiti está en la calle y es una expresión gratuita, ¿sí? Cualquiera puede acceder a ella. Y en el caso de las publicaciones también intento que todas mis publicaciones sean gratis, pues que no tengan como esa connotación de dinero, como de vender. Algo que me interesa mucho cuando puedo hablar sobre mi trabajo o cuando doy un taller es mostrar esa capacidad de producir por cuenta propia, ¿no? Generalmente siempre en la academia o en otro tipo de espacios similares, pues siempre se construye una idea de que se necesita un dinero X, como un inversionista, alguien que sea el curador, alguien que sea el director, alguien que sea el redactor, el tal, tal, tal. Entonces, pues eso es lo que digo en mis talleres un poco cuando hablo de fanzines, y es que pues que toda esa idea se puede desmontar muy fácil publicando por cuenta propia, ¿sí? Y que no hay necesidad de publicar lo más caro, lo que tenga mejores acabados, sino que algo sencillo puede ser algo muy bien hecho y la información puede ser igual de valiosa sin necesidad de estar pensando siempre en que hay que vender o que hay que tener dinero. Y con el graffiti es lo mismo, también con lo que se tenga a la mano se puede salir y llegar a un espacio e intervenirlo, ¿sí? Como pensar bastante en esa economía que en un punto de nuestra vida como que siempre, no sé, pasar por una academia, pasar por una empresa o algo así siempre nos hace creer que es muy lejano, ¿sí? Muchas personas rompen sus proyectos porque lo ven lejano por dinero o por contactos o algo así, y las cosas pequeñas muchas veces son más valiosas que otras que parecen ser muy importantes. Con Taller Cuatro Rojo hay una relación súper grande porque fue un colectivo que también trabajó mucho desde lo independiente y parte de su trabajo estaba muy enfocado también a un espacio público, a la calle, ¿no? Como todo su trabajo de cartelismo, obviamente el cartel pues es una pieza urbana por esencia. Entonces hay una relación bien grande, obviamente ese era un colectivo artístico. Sí, que eso era algo que también hablaba en la conferencia hoy, es que yo entiendo el graffiti más como graffiti como expresión autónoma, ¿sí? Como la relación con el arte no me interesa tanto. Entonces digamos que hay conexiones con el arte todo el tiempo, como un intercambio de graffiti, arte, pero el graffiti sí tiene una vida propia, como una historia propia. Entonces la relación es muy grande y es muy, pues a mí me pareció muy interesante como poder hablar en ese contexto, ¿sí? Como de un grupo que trabajó en los 70s, como con unas problemáticas del momento, ¿sí? Como muy comprometidos con unas causas, ¿sí? Y poder establecer vínculos como paralelos entre mi trabajo y el trabajo de otras personas que hoy en día también están llegando a ese espacio que es la calle. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones Man. Bueno, no, simplemente es una invitación ahí al Museo de Arte Moderno. Vamos a estar hasta el 2 de junio en la sala de proyectos especiales. Hay una exposición mía que se llama El Taller de Trucha Frita. No solamente es un asunto de exposición, sino también se trata de hacer, justamente como el mismo título lo dice, es un taller. Es un proceso, digamos, en donde yo voy a estar 2 días dibujando, 2 días a la semana, jueves y viernes en las tardes voy al museo a dibujar, y los sábados hay un taller, digamos, abierto para la gente que quiera aprender a publicar o hacer fanzines, ese tipo de cosas. Incluso los jueves y los viernes también está abierto, pero simplemente para que si la alguien quiere, le gusta dibujar y todo eso, entonces me puede acompañar ahí en las tardes. Es como una especie de muestra en donde hay un componente de exposición y un componente también en donde la gente puede participar en los talleres. Surgió, digamos, una particularidad ahí durante esta muestra, y es que viene este dúo de Argentina, de Mueran Humanos, que no es solamente un dúo de musical, digámoslo así, o que produce música, que es una música, digamos, también no muy convencional, sino que también ellos producen fanzines, están, digamos, dentro de esa movida, digamos, de un poco de calle también, de producciones independientes. Entonces, nada, ellos vienen, en principio, pues vamos a hacer un toque ahí en el museo, eso es el 26 de abril, y vamos a ver, pues se supone que podríamos hacer algo con ellos ahí mismo dentro del taller. Si ellos, vamos a mirar, aún no hemos conversado muy bien, pero sería muy interesante si pudiéramos hacer como una publicación o un fanzine con ellos. Vamos a ver, por lo menos está ese toque, ese concierto ahí en el Museo de Arte Moderno el 26 de abril. Fundiciones MAM propone. Escuchemos Festival de las Luces del año 2011. Un tema de la agrupación argentina radicada en Berlín, Mueran Humanos, que se presentará en la próxima noche extendida del MAM, este viernes 26 de abril. No. solo hogar. Las vi, estaban ahí, iluminadas. Me miraron a mí y dentro de un carro se lo llevan a él. Llueven casas, llueven autos, llueven cartas, llueve sangre, llueven copas, llueven pianos, llueven sombras. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Mi nombre es Andrés San Pedro y soy el coordinador de cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. La noche extendida es la oportunidad de que el último viernes de cada mes se abra el museo hasta las 10 de la noche con entrada libre, para que la gente de pronto que no tiene tiempo y espacio en los horarios regulares pueda acceder en este horario nocturno a ver nuestras exposiciones. Además, siempre tratamos de tener un evento cultural alrededor de las mismas exposiciones. Cuando hablo de un evento cultural, estamos hablando de música, teatro, literatura, danza, cualquiera de las otras expresiones o artes que acompañan, digamos, estas expos que están de paso por las salas del museo. En la próxima noche extendida del MAM, que es este próximo 26 de abril, desde las 7 de la noche, vamos a tener una propuesta bien interesante de un dúo argentino que reside en Berlín llamado Mueran Humanos. Mueran Humanos es un grupo de bajo, caja de ritmos, cintas manipuladas, voces, instalado en Berlín desde el 2008, formado por la artista plástica Carmen Burgues y el músico Tomás Nocheff, quienes crearon Mueran Humanos con un proyecto de arte en el 2006, trabajando desde la instalación, el fanzine, el video y el collage. Y la música es, digamos, que el proyecto transversal a todas estas otras formas de expresión. Sería difícil hablar de un género en Mueran Humanos. La mejor reseña que he leído como al respecto es alguna revista que los denomina electrozombie. La entrada es totalmente libre a este concierto. La idea es poder disfrutar de un grupo que reúne diversas manifestaciones y diversas expresiones del arte, pues como lo decía ahorita, desde la imagen, el sonido, porque aparte, digamos, de esta propuesta sonora que tienen, que es bien interesante, ellos también tienen una propuesta desde el fanzine, desde la revista independiente, desde la imagen básicamente, y también desde el videoarte. Fundiciones MAM propone. Escuchemos Corazón Doble, del año 2011, otro tema de la agrupación argentina Mueran Humanos, que se presentará en la próxima noche extendida del MAM, este viernes 26 de abril, con entrada libre. Thank you. te vayas. Cuando nuestros cuerpos se separen, cuando decaigan, cuando te vayas. Somos tuyos.